Señor, nadie me ha amado como tú. Eternamente tú eres Dios, digno eres tú, digno eres tú. ¿Quién como tú, Dios creador? A su imagen nos creó. Soplaste gracia sobre mí. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno de alabanza. Digno de la gloria. Salva.